Bien, pues Ustedes están. ustedes vienen a recibir, pero vienen a dar, y más a dar que a recibir, ¿no? O sea que, porque algunos dicen, yo quiero ir, pero no tengo dinero, pero yo me interesa. No, es que no vienes a recibir, tú vienes a colaborar para que esto se desarrolle. Entonces no es cuestión de que se te haga un descuento para que tú estés aquí. No, trata de dar lo más que puedas para que colabores a que esto se desarrolle. Vienen a aportar. Aquí hay gastos, hay necesidades, hay un programa de construcciones, de desarrollo, que está paralizado porque no hay suficientes fondos. Entonces nunca vengan con la idea de pobreza, ¿no? Que un descuento, que gratis, que no. Vengan con la idea de aportar lo más que puedan. Y lo que se invierta aquí, pues se retribuye, redunda en beneficio de todos, porque todo lo que se haga aquí es para seguir un programa ya preestablecido, digamos, para el bien, pues, de la espiritualidad de todos los buscadores en diferentes aspectos. Yo no lo puedo dar todo, ni lo puedo hacer todo. Lupita trabaja como si fueran cinco personas: el email, el teléfono, ir al mercado, ir a la carpintería, controlar que se hagan las cosas. Entonces yo digo, le digo a Lupita, no, ya no intervengas más, deja que los demás organicen a ver si son capaces, pues. Porque a veces, no, que se me olvidó, que no tuve tiempo, que no me dijeron, siempre buscan el pero, ¿no? Y eso no debe ser así. Hay otros que no ponen peros, pero hay algunos que se lavan las manos y queda el trabajo, pues, atrasado, ¿no? Y entonces Lupita tiene que desgastarse mucho y exigir, y algunos se molestan porque se les está llamando y recordando y otra vez repitiendo. No, debiera haber más bien un sobrante de energía, o sea, una disposición a hacer hasta más de lo que se les pida, ¿no? Para que suba, pues, la vibración espiritual. Pero si hay esa tibieza, esa inseguridad, esas dudas, esos temores, pues es una pobreza espiritual que estanca el desarrollo del trabajo, el crecimiento del grupo, ¿no? Necesitamos gente con fuego en la sangre, con energía, con entusiasmo, que estén realmente motivados, que estén seguros de qué se trata todo esto. Si no están seguros, si tienen dudas, si están tibios, pues tienen que preguntar, tienen que hablar. Porque si no van al médico, la enfermedad se los come por dentro. Si no hablan las dudas que tienen, pues ahí se quedan escépticos, como estatuas de sal, ahí, parados en la encrucijada, ni por aquí ni por allá. No es que yo no sé qué profesión voy a estudiar, pero ya terminaste la preparatoria. Es que todavía no sé, ya pasan 10 años, todavía no sé, todavía no sé. No, no pierdas tiempo. Escoge una profesión, cualquiera que sea, a ver si por ahí acierta, si no el siguiente año cambia, pero nunca te quedes en la encrucijada, en el crucero demasiado tiempo. Las dudas, hubo un filósofo francés que escribió la duda metódica, un librito, y eso fue la base para el desarrollo de la ciencia. O sea, en vez de quedarse toda la vida dudando, haz de la duda un método para encontrar la solución, la respuesta, ¿no? Y entonces él... De ahí vino que la hipótesis, el científico trabaja sobre una hipótesis, se le ocurre. A lo mejor las estrellas son dinosaurios. Para tener un punto de partida para investigar. Y así debemos ser en nuestra vida. Tenemos una duda de algo, de alguien. Demos un paso con alguna idea. Bueno, yo creo que esta persona es así. Voy a experimentar. Ah, no, no es así, me corrijo. Que es el método de la ciencia, ensayo y error. El científico ensaya, se equivoca, vuelve a ensayar, corrige su error. Comete un error más chiquito, vuelve a ensayar hasta que llega al descubrimiento. El error no es malo, no nos sintamos mal porque cometamos errores. Son pasos hacia la sabiduría. Siempre que uno toma el error como un escalón de ascenso para seguir investigando, buscando. Pero nunca dejen la duda en el corazón porque ese es un veneno que los paraliza, ¿no? Tiene que ser la duda metódica. La duda convertida en método de superación, de desarrollo, de crecimiento, y no en puerta cerrada.